Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creada por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bienvenidos a este tu programa La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esta noche, en la segunda hora, vamos a escuchar lo mejor del Festival de Woodstock de 1969, un mini especial de este festival icónico y uno de los más conocidos e importantes dentro de la historia del rock. ¿Por qué? Porque el 15, 16 y 17 de agosto de ese mismo año 1969 se hizo este festival inolvidable y que todo el mundo debe conocer para saber un poquito más de las raíces del verdadero rock. Y en esta primera hora decidimos recorrer toda la semana con fechas, anécdotas y cosas curiosas dentro del mundo del rock de lunes a domingo. Pero decidimos esta semana hacer un gran homenaje a los fallecidos de esta semana, que son bastante, déjenme decirles. Lamentablemente es así. Así que bueno, prepárense. Va a comenzar aquí La Esencia. Como decía un amigo mío, trae tu bebida favorita, aparta los muebles de la sala, apaga la luz, dale volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno en la web, el programa que no tiene competencia. Bienvenidos a La Esencia. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias del rock y del metal, que de seguro no conocías. Muy bien, entonces vámonos con este viaje musical, este túnel a través del tiempo para escuchar solo lo mejor del rock de todos los tiempos. Estamos en los años 50, vamos a escuchar Cliff Richard, cantante, músico, productor, actor y filántropo británico, considerado uno de los artistas británicos más importantes del siglo XX. Richard ha vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo. Tiene ventas totales de más de 21 millones de sencillos solamente en el Reino Unido. Y es el tercer artista más vendido en la historia de la música en singles en Estados Unidos. ¿Detrás de quién? por supuesto, detrás de los Beatles y detrás de Elvis Presley. El tercero es Cliff Richard. Él fue uno de los fundadores de The Shadows. Ok, originalmente se llamaban The Drifter y fueron fundados por este señor, Cliff Richard. Pero de él, en solitario, vamos a escuchar una canción llamada The Living Loving Doll, de 1958. Recuerda que estás en la esencia. Mis padres cantaban esta canción. La esencia. Larga vida al rock y metal. Y comenzamos a recorrer la semana entonces desde el día 9 de agosto de 1995. Lamentablemente comenzamos con una muerte. Fallecía Jerome John Jerry García, más conocido como Jerry García, cantautor y guitarrista norteamericano, más conocido por haber participado junto a su banda Grateful Dead, Los Muertos Agradecidos. Grateful Dead ganaron prominencia durante la era de la contracultura, es decir, en los años 60, aunque desautorizó aquel papel. Jerry García fue visto por muchos como el líder o el portavoz del grupo. El 9 de agosto de 1995, 8 días después de su cumpleaños número 53, Jerry García fue encontrado muerto en su habitación en la clínica de rehabilitación. La causa oficial de la muerte fue un certero ataque al corazón. Y para recordar entonces la memoria de Jerry García con su banda Grateful Dead, vamos a tomar el primer disco llamado como la banda de Grateful Dead. Y la canción fue la número 5, la que escogimos esta vez, Sitting on the Top of the World, sentado en el tope del mundo. Es Grateful Dead por la esencia. Y al otro día, 10 de agosto, pero del año 2014, fallecía María Colocouri, más conocida como Tristeza. Ella fue una cantante y compositora griega, vocalista y bajista de la banda de mujeres de black metal Astarte. Comenzando el año 2013, fue ingresada a un hospital diagnosticada con leucemia. En abril fue hospitalizada nuevamente como parte de la etapa de su quimioterapia. Lamentablemente, Tristeza, como se hacía llamar esta señorita llamada María Colocouri, fallecía el 10 de agosto del año 2014 por complicaciones relacionadas con su leucemia. Es la banda Astarte. La muerte de Tristeza llevó a que esta banda de black metal femenina Astarte se desintegrara ese mismo año 2014. Y para recordar a esta banda, tomamos una canción llamada Demonized, del quinto álbum llamado igualmente así, Demonized, del año 2007. Así que vamos a escuchar a Grateful Dead y también a Astarte, por aquí por La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. ¡Vieja, pero muy buena! Mississippi River, so big and wide, the blonde-haired woman on your side. Now she's gone, gone, gone, I don't worry, cause I'm sitting on top of the world. I worked all summer, spring and fall, blonde-haired woman caused it all. Now she's gone, gone, gone, I don't worry, I'm sitting on top of the world. Now she's gone, gone, gone, I don't worry, cause I'm sitting on top of the world. A Mississippi River, so big and wide, blonde-haired woman on the other side. Well, now she's gone, gone, gone, I don't worry, cause I'm sitting on top of the world. We'll be right back. Y ya vamos por el 11 de agosto, 11 de agosto del año 2011. Lamentablemente fallecía el cantante Honey Lane, cuyo nombre real era John Kennedy Oswald, que más tarde, por cierto, cambió a John Patrick Oswald. Pero en el mundo musical es mejor conocido como Honey Lane, cantante, ex líder, letrista y compositor de la banda de glam metal Warrant. Honey Lane fue encontrado muerto en el Hotel Comfort en California el 11 de agosto del año 2011 y tenía 47 años, preliminarmente por causas desconocidas. La policía realizó una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte de Lane, la cual tardó 2 meses con pruebas toxicológicas, pero 5 meses después finalizó esta investigación y se concluyó que la muerte había sido por causas de envenenamiento por exceso del consumo de alcohol. No había drogas entonces en el cuerpo de Honey Lane. Y vamos a recordar a Honey Lane con su más grande éxito, Cherry Pie. Así se llamó el segundo disco de esta banda Warrant, que se lanzó en septiembre de 1990. Cherry Pie, entonces vamos a escuchar de Warrant. Y de un vocalista pasamos a un bajista y fundador de una banda llamada UFO, Pete Wave. Fallecía el 14 de agosto, el año 2020, 14 de agosto, fallecía Pete Wave. Como ya les dije, músico-compositor británico, conocido por ser el bajista de la banda UFO. Pete Wade falleció a las 11:35 de la mañana. Tenía 69 años y las causas de su muerte fueron porque tuvo graves lesiones que sufrió, oigan esto, a un accidente acontecido 2 meses antes. Extraña muerte, un accidente doméstico, y 2 meses después fallecía Pete Wade, bajista fundador de esta banda UFO. Y la canción que vamos a escuchar, ellos me la dedicaron a mí. Doctor, Doctor, no, mentira. Doctor, Doctor es la canción que vamos a escuchar de esta banda. Esta canción fue lanzada en mayo de 1974 y aparece en el disco Phenomenon. Así que preparen entonces para escuchar este dúo de canciones. Warrant con Cherry Pie y UFO con Doctor, Doctor, por aquí, por La Esencia. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Esta es inmortal. Bye.

pero también te recordamos de dónde viene. En La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es La Esencia. El más eléctrico rock de todos los tiempos y los estilos. La Esencia. Y quiero desearles en nombre de Pinky que tengan por lo menos unos 24 años más. Adiós. Mientras más oigo a los grupos de moda, más quiero mis grupos viejos. ¡Esto sí es música! ¡Amo esta energía! Bueno, y ahora voy a tomarme una concesión. Un amigo de Chile llamado Carlos me pidió a la banda Extreme, la famosa banda de Gary Cherone y de Nuno Betancourt. También estaba Pat Badger en el bajo y Paul Gehry en la batería. Pero me pidió More Than Words, esa balada, power balada. Pero yo le propuse que si él quería escuchar a Extreme en un concierto formidable y para mí una de las mejores versiones, uno de los mejores medley que he escuchado en tributo a la banda Queen y a Freddie Mercury, la hizo esta banda Extreme. Así que aceptó el reto y es lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Extreme en el festival que se le hizo en memoria a Freddie Mercury a solo meses de haber fallecido este, el 20 de abril de 1992 se hizo este concierto, 5 meses después de la muerte de Freddie Mercury, en la cual se reunieron un sinnúmero de artistas y entre ellos estaba esta banda Extreme, quien le hizo un medley, un popurrí, como quieran llamarlo ustedes. Contenía canciones como Mustafa, Rhapsodia Bohemia, Keep You Said Alive, I Want to Be Free, Stone Cold Crazy, We Will Rock You, es decir, un montón de canciones que recopilaron ellos mismos e hicieron de esta canción una de mis favoritas en tributo a Queen en vivo, y es Extreme. Así que vamos a escuchar esta larguísima canción y se la dedicamos entonces a Carlos de Santiago de Chile. Estás en La Esencia. Los mejores grupos en concierto también están aquí, porque La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. No lo olvides. El rock and roll alegra mi espíritu. We'll be right back.

Muy bien, y llegamos al 13 de agosto, año 1973. Se lanza el disco de la banda Lynyrd Skynyrd, llamado Pronounced Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd, una banda de rock sureño de los Estados Unidos, lanzaban este, su primer álbum, y el título se refiere a cómo se pronuncia, pues, el nombre de la banda. De esta agrupación y de este disco también, tomamos la canción más conocida de ellos, Free Bird, pájaro libre, ave libre. Es una canción tipo balada, pero en el fondo con un potente rock sureño, repito, y una parte de gospel, y también con una guitarra solista en algunos segundos o minutos que la transformaron en la canción ícono de esta agrupación, y alcanzó el puesto número 193 de entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y el solo de guitarra alcanzó la posición número 3 de entre las 100 mejores de la historia. Así que ya se los dije, vamos a escuchar de esta banda de rock sureño norteamericana, Lynyrd Skynyrd, la canción Free Bird, por la esencia. Y finalizamos este recorrido musical de la semana solamente. Recuerden que ya viene el mini especial del Festival de Woodstock de 1969 con un cumpleañero, Tommy Aldridge. Este baterista nació el 15 de agosto de 1950 en Mississippi, Estados Unidos. Se ha caracterizado por tocar en muchas bandas, todas ellas famosas, como por ejemplo Ozzy Osbourne, Thin Lizzy y Whitesnake. También tocó en la banda Black Oak Arkansas con el guitarrista Pat Travers y también con la banda de Gary Moore. Así que este baterista, gran baterista, está cumpliendo un año más de vida. Y de él vamos a escuchar una canción que grabó con la banda Whitesnake, La Serpiente Blanca. Y de ellos tomamos el disco número 8, Sleep on the Tongue. ¿Por qué? Porque fue el primero que grabara Tommy Aldridge con La Serpiente Blanca. Y de este disco, lanzado en 1989, tomamos la canción Cheap and Nasty, algo así como barata y desagradable. No quisiera saber a quién le dedicaron esa canción. Cheap and Nasty es La Serpiente Blanca, Whitesnake, con el baterista Tommy Aldridge, quien está cumpliendo años el día 15 de agosto. Recuerda que estás en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Mis padres cantaban esta canción. If I leave

que destaca por su energía cruda y sus riffs intensos. Con base en Armenia Kindle, fundados en 2009, la banda forja un sonido atrevido que fusiona lo clásico del thrash metal con toques culturales autóctonos, logrando un contraste fascinante entre furia sonora y raíces andinas. Ellos lo llaman Nu Thrash Metal. Su lema, música fuerte para oídos inteligentes, resume su propuesta: músicos que controlan su técnica y canalizan su potencia con algo de furia, pero con conciencia musical. Canciones como Sonreír por ti o This Game muestra su faceta más accesible y melódica. En cambio, temas como Euforia o Entre pesadillas llevan al oyente a territorios más densos y emocionantes. Esa variedad que convierte su discografía en un viaje impredecible y electrizante. Además, el hecho de que hayan logrado salir del paisaje local y captado la atención de plataformas como Viberate muestra que están dando pasos firmes en su camino. No solo son atractivos para el público metalero colombiano, sino también despiertan interés internacional. Hoy escucharemos su tema Entre pesadillas, tema que explora la autosuperación cuando uno está sumergido en sus propios demonios. La banda está conformada por Steven Cortés, guitarra líder y voz, Ana Lucía Aponte, batería, Javier Restrepo, bajo y coros, Julián Cárdenas, guitarra líder. Y a continuación tenemos a Vida, Víctimas Inocentes de Argentina. Power Trio argentino de metal extremo formados en 2002 combina elementos del death metal melódico, thrash metal y groove metal, generando un sonido potente, técnico y agresivo. Vida es una banda que ha construido su camino desde la escena under con constancia, autenticidad y una poderosa propuesta musical. Con 3 discos en su arsenal, Sombras de la Ignorancia, Mentes Enfermas y Memorias, han recorrido escenarios junto a bandas como Alma Fuerte, Malón, Sepultura, Brujería, entre muchos otros. En 2022 hicieron historia en el Wacken Metal Butter, quedándose en el segundo lugar mundial y siendo la primera banda hispanohablante en lograrlo. Hoy Vida sigue en pie, organizando su propio festival, el Furia Metal Fest, y llevando el metal argentino al frente, con una fuerza de quienes jamás bajan los brazos. Hoy escucharemos su tema, Acción-Reacción. Forma parte de su álbum Memorias, lanzado en 2021. Esta placa reflejó un momento de meditación y fuerza post-pandemia de su proyecto. La banda está conformada por Jorge Cibula, bajo y voz, Javier Pula Cibula, guitarra y voz, Javier Cuello, batería. Primera banda a escuchar, Deliria, tema Entre pesadillas. Y a continuación la banda Vida con su tema Acción-Reacción. Colombia. We'll be right back.

Woodstock dejó una huella imborrable en la música, en la moda y la cultura popular, y sigue siendo hoy en día recordado como un hito de la época. El mítico cartel reunía a las más afamadas bandas y solistas de aquellos años, de finales de los 60 y principios de los 70 prácticamente. Joan Baez, Santana, Kenneth Heath, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead, The Who, Jefferson Airplane, Blood, Sweat and Tears, Crosby, Stills, Nash & Young, Joe Cocker, The Band, Jimi Hendrix, Janis Joplin y así un largo pelo largo, etcétera. Muchos artistas no estuvieron presentes y muchos no saben muy bien el porqué. Déjenme decirles que, por ejemplo, Bob Dylan prefirió acudir al festival de la isla de Wight, que se celebró en el Reino Unido, apenas unos días después. Por eso no estuvo en Woodstock. También Led Zeppelin prefirieron realizar una gira en solitario por los Estados Unidos antes que participar en ese festival. The Beatles rechazaron al festival de Woodstock porque se habían retirado de los escenarios en 1966. Hay otras versiones que apuntan a los problemas de John Lennon para conseguir el visado para entrar a los Estados Unidos, y otra hipótesis era que además John Lennon quería que también participara su banda The Plastic Ono Band, paralela a The Beatles. La banda The Bears, The Doors y Frank Zappa también estuvieron en negociaciones para actuar en el festival, pero por diferentes razones al final quedaron fuera del cartel. Ya lo saben, hace 56 años, 15, 16 y 17 de agosto de 1969, se celebraba entonces el famoso, el mítico Festival de Woodstock. Y hoy vamos a mostrarles solo lo mejor, lo más importante, aunque quedaron muchas bandas afuera, lamentablemente. Espero que me disculpen los fanáticos de esas bandas, pero tomamos lo más representativo de ese famoso festival de Woodstock. Atención a ellas. Oiremos primeramente a Richie Havens con la canción Freedom. Luego a Carlos Santana con Soul Sacrifice. Le sigue Kenneth Heath con Going Up to the Country. La banda Shanana le sigue con At the Hub. Estás escuchando La Esencia. Thank you. Mejores guitarristas del rock están aquí en La Esencia. We'll be right back. Gotta get going, while I can't stay here long now. Cause I'm tired of the way I've been dogged around. Well, I've got to roam, baby, find me a brand new home. Exactly where I'm going, I cannot say, but we might even leave the USA. But there's a brand new game I don't want to play. Screaming and crying, but you got a home, man, long as I got mine. Gotta get going, gotta get going. ¡Canadá! La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. En La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es La Esencia. Continuamos ahora por la segunda parte ya de este mini especial de Festival de Woodstock de 1969, con otro tips, otra curiosidad del evento. ¿Quieren saber ustedes más o menos quién ganó más dinero? Jimi Hendrix cobró $18,000. Le siguió Blood, Sweat and Tears con $15,000. $10,000 cobró Creedence Clearwater Revival y Joan Baez. Luego, The Band cobró $7,500 y la banda The Who cobró $6,500. El que menos cobró fue la banda Shanana con $700. Hablamos de 1969. Muy bien, esta segunda parte continúa deleitándonos con esa música de aquellos años, el cantante Joe Cocker, quien hace una versión de los Beatles, que ya les expliqué por qué no estuvieron presentes. La canción se llama With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos. Le sigue Country Joe and the Fish, con la canción Rock and Soul Music. Luego, el músico que más dinero ganó, Jimi Hendrix, con la canción Fire. Y termina este mini especial, este mini concierto para recordar los 56 años del Festival de Woodstock de 1969, la banda Ten Years After, con la canción Going Home, regresando a casa. Disfruten entonces de esta segunda parte y final del concierto por aquí, por La Esencia, porque La Esencia no tiene competencia. Adiós. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Sing out of key, yeah. Oh baby, how you find? Well, I need it but do I do ever? of the day. Oh, it's sad because you're on your own. I tell now you say no more. Oh, you tell my friend. I got the right friends together. You got your friends. Thank you very much today. Say it again. Beautiful. We're certainly delighted to be here today. I'd like to start off our portion of the show by giving you a taste of a little something we call rock and soul music. Oh, lealtad al rock a toda prueba. Man, you hurt me so. I love my baby with red dress on. I love my baby with red dress on. I'm gonna shake it all out, darling. I'm gonna have fun, fun. Yeah, with baby. Too far to show, need to get rid of that good thing. Step on my blue suede shoe. Make it do the family off my blue suede shoe. Back it up, got a pride. When she drives my bed at night, I got a cool man, me that shame to me. Knock down my fancy dog for me to me. Yeah, coming on a baby, whole lot of shit going on. Coming on a baby, whole lot of shit going on. We're thinking, oh, that shit going on. Well, shake it, baby, shake. But shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love it, baby, I love when walk to me go. How, how. Ooh, yeah. Whoa, yeah. Ooh, babe, I love that way you walk. How, how, how, how. How, how, how, how. I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, baby. I got a crave. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. God knows I do. I love you, baby. Like God knows I do. Take your love out, baby, one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Yeah, yeah. Oh, do that, baby, I'll build up one more time. I'm gonna take my baby, my baby, my baby, one more time. Yeah, yeah, girl, I'm gonna see my baby. I'm gonna see my baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you. Baby! Baby! you, baby, with your red dress on. I love you, baby, with red dress on. Baby, I love you so. I'm going home. Yeah, home. Yeah. I'm going home. Yeah, home. Ooh. Yeah, home. Love you, baby. Love her one more time. I'm going home. Yeah, home. Yeah, home, baby. Home. Bongo na. Love you, baby. I'm going home. Yeah, home. Oh, baby, home. I go home. I go home. Oh, baby. Look out, baby, I'm coming to get you one more time. I go home. I go home. I go home. Yeah, home. Home, home, home, my baby. Lamentablemente ya me di cuenta, Pinky. ¿Y ahora qué haremos durante toda la semana, cerebrito? Lo que siempre hemos hecho, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. Ha finalizado La Esencia, con la mejor música dentro del campo inmortal del rock. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora, y por esta misma emisora que lo hizo posible. Que tengan todas y todos ustedes. Goodbye, blue sky.